Hola, estás en el tiempo de los tres cuervos. Esto quiere decir, pues que vamos a estar oyendo música tradicional, músicas del mundo y músicas de todo tipo, como siempre, en el transcurso de estas dos horas del martes. Entonces vamos a empezar desde Irlanda. Hemos empezado con The Danann, como siempre, Over the Bog Road, y nos vamos con los Pogues grabando en 1984-85 en la BBC. Esto es un disco semi pirata y esto que vais a oír se llama Boys from the Country Hell. En la BBC, y bueno, el sonido no es el mejor del mundo, como habéis podido escuchar, pero está claro que son ellos. Seguimos en Irlanda, vamos a quedarnos un ratito en la Isla Verde. Rosy Carney, esto es un trabajo de 2019, aunque ya empezó a grabar en 2017. Es curioso, es una chica muy joven, aunque realmente es de origen británico. A los 10 años se va a vivir a Donegal y saca un disco con 16 años que vende un montón y se mete en una espiral depresiva de la que sale pues mediante la música. Y todo esto pues acaba narrado en una especie de documental. Es un poco suave porque tampoco entran en las causas de la depresión, que posiblemente tuvo mucho que ver con las presiones de la discográfica. Y bueno, pues en vez de una música que siempre ha estado bastante ligada al folk, pero al principio más teenager, digamos, pues ha evolucionado hacia una música más tradicional. Esto se llama Winter. Thank you. the leaves fall down at midnight. There is no sound but humming street lights. I feel the cold, it sleeps on. I've tried to sketch myself a new map, but ooh, it must be lonely if I don't want to go inside. Trabajo es del año pasado, pero que vendrán mejores trabajos todavía. La chica desde luego te canta estupendamente. Vamos con un trabajo de hace 2 años, pero de alguien que lleva mucho tiempo en la carretera y en la música irlandesa en general. Él es Finbar Fury, pues de los Furies de toda la vida, el hermano, por supuesto, de su hermano. Ahora no me sale el nombre de su hermano, pues estamos bien. De Eddie Fury. Ellos empezaron pues siendo músicos de acompañamiento de los Clancy Brothers, ni más ni menos. Y bueno, Finbar básicamente siempre ha tocado la gaita irlandesa, la Julian Pipe, el banjo, el whistle. Y en este caso, pues hace 2 años saca este disco en solitario que se llama Don't Stop This Now. Y la canción que vamos a poner se llama Sarah Waits. Sarah waits for a soldier, but she she prays each day for his safe return, and she's sick to her heart with sweet love for him. And she can't understand these crazy wars, the pain, the madness, the human cause on blankets of light. They crucify life. Every day on blankets of lies, they crucify life. Lay down, young Jimmy, and don't you fall asleep. There's a boy out there wants to fight you for what his father believes. Don't take that third light, Jimmy, or you may. No, no, don't take that third light, Jimmy boy, or you may. Sarah cries for a soldier boy, she will love him forever to the day she dies. Just a backstreet boy beneath the desert sky. He's cold and alone in the dark, fading light. And he's thinking of Sarah, the sweet love of his life. Dark, fading light. And he's thinking of Sarah, the sweet love of his life. Lay down, young Jimmy, and don't you fall asleep. There's a boy out there wants to fight you for what his father believes. Oh, don't take that third light, Jimmy, for your name. No, no, don't take that third light, Jimmy, boy, for your name. No, no, don't take that third light, Jimmy. Vale, era Finbar Fury, el álbum de Moricho Don't Stop the Now, This Now, perdón. Y bueno, yo creo que podría ser una canción de Bob Dylan con Whistle y la voz ya cascada de Finbar, Sarah Waits. Eamon O'Leary, esto ya es joven generación y estamos hablando de un irlandés que básicamente vive en Nueva York. Las canciones son todas suyas, es el álbum de hace dos años también, de 2018, All Souls. Acaba de sacar ahora trabajo, que pues en su momento, cuando lo consigamos, os lo traeremos. Y esto se llama The Weary Child. swells and ships that haunt the tide. They're ghostly forms that tell of storms no sailor could abide. The siren song, sweet and strong, and the daughters of the sea. Gypsy songs, jugs of Spanish wine, of wagon loads on dusty roads, as the wind moves through the trees. Rest a while, weary child, for my love she calls to me. Rest a while, weary child, the world has need of thee. And I've heard you talk of moonlit walks in the gardens of your love. On mossy ground you laid her down, and pledged by stars above to hold her fast until the last. Oh, but that could never be. Harlot's laugh and the coming of the light. As home you crawl, the milkman's call, your only company. Speak of a mountain creek whose banks you lay upon, and waking there you breathed an air of wood and smoke and song. As the river glides, so to your life, returning to see. But rest a while, weary child, for my love she calls. calls to me. Last while weary child, the world has need of thee. Estaba Eamon O'Leary, y un disco suena parecido de intimista que lo que habéis oído. Todas las composiciones son suyas. Y bueno, pues el que no lo encuentre parecido a las sons irlandesas típicas, que alce la mano. Vamos ahora con, creo pronunciarlo más o menos bien, Clodna Ni Aodain. Es una virtuosa del cello y ha sacado pues un trabajo llamado The Celtic Cello. Donde pues se dedica pues eso, a coger piezas tradicionales y pasarlas pues por su violonchelo, instrumento que toca muy bien. No es un disco demasiado imaginativo, es más bien un disco de lucimiento, pero no deja de resultar reconfortante. Este tema que lo abre se llama Anran na Levar. Mm-hmm. bueno, te deja el cuerpo blando, diría yo. Y no he podido evitarlo. Me voy a Escocia para encontrarme con Alice Dale Fraser y con Natalie Haas. Hablando de violines y chelos, ellos saben un poquito. Esto es su último trabajo, 2018 también, Ports of Call, y esto se llama The Devil and the Gypsy. Thank you. Lo cierto es que cuando vienen a Zaragoza, ahora ya hace bastantes días que no vienen Alistair Fraser y Natalie Haas, Alistair ha venido muchas, muchas veces, la verdad, y tiene aquí parroquia, es un artista que cuando viene la gente le va. Y con Natalie Haas yo creo que la última vez que vino fue al Teatro Principal y aquello fue un espectáculo, una gozadita. Si podéis oírlos cuando ya se pase toda esta mierda que tenemos encima, yo os aconsejaría que fuerais, sin duda. Bueno, vamos a cambiar de palo, vamos a retomar Irlanda, pero nos vamos con un grupo de estos que hacen black metal y folk. Estos son Cruachan, vienen de otro grupo, se llama Minas Tirith, con lo cual os podéis imaginar de qué palo iban, Señor de los Anillos y compañía. Pero, pues como ocurre con muchos de estos grupos de folk metal, la influencia del black ha sido bastante grande. Esto se llama el arpa, el león, el dragón y la espada. The Harp, the Lion, the Dragon and the Sword. The Harp, the Lion, the Dragon and the Sword. The Harp, the Lion, the Dragon and the Sword. The Harp, the Lion, the Dragon and the Sword. The Harp, the Lion, the Dragon and the Sword. Joy would lead away. He won the queen's favor, and as he would convey. With his two lieutenants, judges their rank a row. Mountjoy would change the course of war, and end was now in view. But not before and at the top, the rebellion in the south. His forces were the spikes to stop the bloody rebellion out. With all his might and power. estaban los Crutchon. Vamos a seguir con folk metal. Ellos son Hailstorm, la tormenta de cerveza, un grupo de esa variante del folk metal que es el metal pirata. Ellos al principio se llamaban Valheart, hicieron un EP, creo recordar, y pasaron a ser Hailstorm, y es un grupo que lleva ya pues bastantes años en el tema. Esto es un EP que han sacado este año, pues bueno, lo que tiene la pandemia, a base de refritos de en vivo y un par de canciones. Una de ellas es este Treasure's Party Quest, la fiesta de la búsqueda del cofre del tesoro. 500 years ago when I was born, I crawled from the womb with a drinking horn. I held it to the sky in my tiny metal hand. I got real drunk before I could stand. Well, ever since that day, I followed the code of stealing all your treasure and living on the road. Now we've come to your city,

estaban los Dropkick Murphys. También otra cosa que hay que ver en directo de vez en cuando. Procura apartar los pies si bailan demasiado poco a tu lado. Vamos ahora con un grupo que se llama Skald, Rock Vikingo, en este caso, Metal Vikingo. Y el tema no podía ser más claro. Se llama Odín. I terminum per animis bruni valura gaffaltodin Amente codin, valura gaffaltodin Recur mjotimir magum feriana feria o sacrima Skald, skaldas, los skaldos eran poetas, guerreros, vikingos. Estos vienen más bien derivados del grupo Guardruna y son noruegos. Y bueno, pues suena más o menos así. Volvemos al Celtic Punk, ya estuvieron la semana pasada, de Tossers, son de Chicago y esto se llama muchas gotas de brandy. Thank you.

Myself in doubt, but I'm holding on. It's a lifelong blackout, but I'm holding on. Bueno, pues eran los Paddy and the Rats. Son un grupo curioso, como desde Hungría se puede hacer un género que parece que no tiene nada que ver con ellos, pero que lo hacen así de bien, la verdad. Bueno, vamos con un grupo que también hace días que no venía, pero ha venido mucho. Gol Bordello, ese grupo americano que tiene sabor de los países del este e interculturalidad por un tubo. Esto es su último trabajo, Seekers and Finders, y el tema Caminando por los carbones ardiendo, Walking on the Burning Coal. I was walking on one cloudy morning with a certain shadow on my soul. Underneath a shadow that was yearning, I'm walking on the burning coal. Thank you.

Loggin Molly desde California. Y bueno, esto no es de California. Premio para que lo sepa. Kalashnikov, Goran Bregovic, ahí estaba, la banda sonora de Underground. Y bueno, pues también el que lo sepa que me lo diga. Esto es el último trabajo de ese grupo. El Banco Central, entre mis muchas hay. En mi caso no las hay dos. La cervecita es mi único dios. Todo el mundo lo sabe bien. La vida real no es burlesca. Lo que no da la alegría son fútbol y la cerveza fresca. Cerveza es mi dios, el dios me dice adiós, me separa de mi mente, ojalá esta noche dure para siempre. Solo podía ser Emir Kusturica y la No Smoking Orquesta. El último trabajo de ya hace 3 años, Corps Diplomatique, y esta canción que retrata bastante bien, pues a bastante gente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto es una cosa antigua. A ver si os acordáis también de este grupo. Thank you. left and never forget. So the boys ain't loaded trunk and ain't been sober yet. As long as the bottle was passed around, every man was feeling gay. A lyric and the bagpipes, the music's for the play. That's how they showed their respect for Paddy Murphy. That's how they showed their honor and their pride. They said it was a sin of shame, they wouldn't have one another. Every jiggy place was for the nice with Murphy died. As Mrs. Murphy sat in the corner, putting out her grief. Patrick and his jack came down on the street. They went into an empty room and a bottle of whiskey stole. Tapped a bottle with a cause to keep that whiskey cold. That's how they showed their respect for Paddy Murphy. That's how they showed their honor and their pride. They said it was a sin of shame, they winked and warned about it. Heavy chicken lace was for the nice, but Murphy died. Drowned in the jug. A dog rose up the ice, was it to see if we're very smug. We fixed the clock so Mrs. Murphy could tell the time. Then a quarter after two, the afternoon it was nice. That's how they showed their respect for Paddy Murphy. That's how they showed their honor and their pride. They said it was a sin of shame, they winked at one another. Every jingle bass was for the night, spent Murphy night. They left the hearse on George Street outside St. Anne's Saloon. They all went in at half past eight and staggered out at noon. They went up to the graveyard, so holy and sublime. Found out that they got there, they left their corpse behind. That's how they showed their respect for Paddy Murphy. That's how they showed their honor and their pride. They said it was a sin of shame, they winked at one another. Every jingle lace was for the night, but Murphy died. That Paddy Murphy died. It's a night I'll never forget. So the boys ain't know the junk, and they ain't been sober. Se nos han colado rondón los Fiddler's Green, el violín verde. Y Fiddler's Green es ese violín que no para nunca de tocar y que te deja bailando sin parar y no te cansas nunca en las mitologías irlandesas. Y también es un grupo alemán, ellos son germanos de, bueno, pues de rollo irlandés. Esto se llama The Night Pat Murphy Died. Y es un disco en acústico grabado en un pub que han sacado pues ahora este año, pues como mucha gente que, bueno, debido a la pandemia pues va sacando directos y canciones sobrantes y cosas así. Bueno, pues vamos a bajar desde Alemania hasta Italia y otro poco más de metal. Esto lo podemos tildar más hacia el power metal. Aquí hay algunos rollos orquestales, a veces hay armonías. Y sobre todo Windrose es un grupo que es básicamente enano. Es decir, ellos van de enanos de Tolkien. Entre paréntesis, si Tolkien se levantara de la tumba, yo creo que se liaba guantazos con los hippies de los 60 para acá y todo el mundo que está viviendo del cuento gracias a lo que él escribió. Pero vamos, pues eso, Windrose van de enanos, de Tolkien. Y bueno, este es su último trabajo, se llama Winter Saga, Saga del Invierno. Y la canción se llama Enanos Borrachos, Drunken Dwarfs. Bueno, pues ahí estaban los Green Rose y este Drunken Dwarfs. Si le bajas un poco el pistón, podría ser Jethro Tull tranquilamente, pero bueno. Yawning Man es un grupo curioso, es un grupo de stoner, básicamente. Es un grupo de, bueno, lo que algunos llaman rock del desierto. Ellos tienen mucho que ver con Kyuss, que es una de las bandas más importantes del stoner. Son Kairi Ars, el baterista Alfredo Hernández, y Mario Hilarri Lali, que son dos primos. Y bueno, pues es una banda sobre todo de jam. Vamos, lo más contrario a las estrellas rock que os podéis echar a la cara. Y bueno, en su último trabajo, que se llama Historical Graffiti, se fueron a Buenos Aires, Argentina, y se fueron a grabar el estudio Ion, un estudio donde se graba sobre todo tango. Es el estudio donde graba Piazzolla, por ejemplo, y sacaron este disco que, bueno, suena por lo menos curioso. Este se llama The Wind Cries Edelin. Por aquí hay acompañamientos con violines, con acordeones y con stoner. Y ellos son Yawning Man. We'll be right back. Los Drowning Man, un grupo americano, pero que en su último disco mezcla por ahí pues cosas de tango. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir y su madre también. Va para Tere y para David. Sabes bien que la tierra quemada no me hará volver jamás. Perseguí la justicia que se me negó. He transformado mi odio en valor, el deseo de vivir mañana. Sabes bien que el infierno no quema tanto como el sol aquí. No hay demonio mejor ni demonio peor. Los muertos bailan la misma canción por la noche cuando el lobo calla. Frontera, La puerta de atrás del paraíso, de su primer disco, una canción que vosotros dos conocéis bien, aunque esta está en si menor, no en mi menor, vosotros ya sabéis. Vamos a Canadá, ellos son The Rankings y Robin Gipsy Boy. Autumn leaves are falling, eagle takes to flight. The open road is a calling as day breaks slowly from the night. Day breaks slowly from the night. Breaking of dawn, you step to the road. Y por cierto, será hasta el programa que viene. Sed buenos. Humming a song to himself, surely old, and all through the day he stepped highly. All through the day he stepped highly. They call him the roving gypsy boy, who never choose to stay. They call him the roving gypsy boy, a rambler in his day, a rambler in his day. 10,000 miles away from home, 10,000 miles or more, 10,000 miles he chose to roam like an eagle needed soar, coast to coast and shore to shore. He rose up in the east and he set for the west, traveling the world all over, searching for something that he loved the best. Like a free living gypsy while over, a free living gypsy while over. They call him the roving gypsy boy, he'll never choose to stay. They call him the roving gypsy boy, a rambler in his day, a rambler in his day. He left the high road to live on the low, and all different kinds he met there. More to gain from his living wealth. There's a lesson to learn with devotion. Be kind to all others as well as yourself, or you'll drift like a boat out on the ocean. Drifting like a boat out on the ocean. They call him the roving gypsy boy.